emociones, cuántas emociones. Mi vida transcurre cada día una más, desde el fútbol y los balones, a cruzar en moto la ciudad. De mis lecciones que me enseñó la vida, que es mi maestra y la que me muestra por dónde marchar. Que te estoy diciendo toda la razón.